Esta es la X. La X. De Billy Joel en Mañanas de la X 103.9 FM. Una fuga imposible basada en una historia real que desafió toda lógica. Un prófugo que se escondió en el lugar más inesperado, una tienda de juguetes. Una historia tan increíble que parece ficción. Channing Tatum protagoniza Un buen ladrón solamente en cines. Está en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Y aquí está Lola Young con Messi.

Ahora con Cuenta Fácil del Banco de Bogotá, puedes elegir entre tres planes pensados para ti. Puedes cambiar de plan cuando quieras, sin cambiar tu número de cuenta. Conoce todos los planes en bancodebogotá.com. Cuenta protegida por el Seguro de Depósitos Fogafín. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. La X, más música. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, forget you and your mom and your sister and your job and your broke down car and the things you call art. Forget you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all take it. Told everyone I'm a, so I became it. Always had to put yourself above. To call or forget you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. Son las mañanas, 103.9 FM, la X, másmúsica.com. Oiga, tengo una noticia aquí interesante que me llama la atención. Está publicando el periódico The Guardian en los Estados Unidos, y es que la empresa Exxon financió think tanks de derecha para difundir la negación del cambio climático en América Latina, según cientos de documentos previamente inéditos que revelan una campaña coordinada para hacer que el sur global esté menos inclinado a apoyar el proceso de tratados climáticos liderado por la ONU. Los documentos, que incluyen copias de los cheques que Exxon envió, consisten en archivos internos y años de correspondencia entre la empresa de combustibles fósiles con sede en Texas y la Atlas Network, una coalición estadounidense de más de 500 think tanks de libre mercado y otros socios en todo el mundo. El dinero que Exxon envió a Atlas Network ayudó a financiar traducciones al español y al chino de libros en inglés que negaban que el cambio climático fuera causado por el ser humano. vuelos a ciudades latinoamericanas para que negacionistas climáticos estadounidenses viajaran y eventos públicos que les permitían a esos negacionistas llegar a los medios locales y establecer redes con políticos. Consultado sobre este y otros documentos, el portavoz de Atlas Network, Adam Weinberg, respondió que estas preguntas se refieren a memorandos y materiales redactados por ex empleados de hace más de un cuarto de siglo dirigidos a una corporación que nunca fue un donante importante de nuestra organización y que de hecho no ha sido donante en absoluto desde hace casi dos décadas. Sección no respondió a las solicitudes de comentarios. Así va arrancando la semana en materia de cultura pop y noticias aquí en Mañana 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a continuar con discos a esta hora de la mañana. Aquí están los Gorillaz. Esto se llama 19-2000. Esta es la X en Bogotá 103.9 FM. The world is spinning too fast. I'm fine, let Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'm good, it's in a happy mood. Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la XMásMúsica.com. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil,

La X. Aquí está Aerosmith del álbum Get a Grip. Esto es de 1993, se llama Amazing. Trying to walk through

Makes Me Wonder de Maroon 5 en Mañanas de la X. Bogotá, la ciudad que nunca deja de crear, de cantar, de soñar. Este 18 de diciembre el Movistar Arena se convierte en el escenario de nuestra identidad y llega 100% Rolos, el concierto que celebra a una generación, a un sonido, a una ciudad que tiene voz propia. Son Don Teto, The Mills, La Derecha, La Etnia, Ácido Pantera, La 33, Javier Alerta, Nico Hernández, Juan Palau, Pescado Vivo, Sin Ánimo de Lucro y un invitado sorpresa que hará historia junto a todos ellos. 100% Rolos, compra tus entradas en tuboleta.com y súbete al bus de 100% Rolos en Mañanas de la X 103.9. Aquí está Somebody Else de 1975. Who is I can do without?